Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 76. ¡Feliz Año Nuevo! Os felicitamos el nuevo año y os hablamos de los propósitos. Hola a todos y feliz año nuevo. Vanessa y yo deseamos que hayáis pasado una noche de fin de año estupenda, que el año 2014 os haya traído muchas alegrías y que el nuevo año 2015 os permita conseguir las cosas que queréis y mucha felicidad. Vamos a hablaros de algunas cosas típicas que ocurren el primer día del año. La resaca. El día de Año Nuevo es típico que muchas personas tengan resaca. La resaca es la sensación molesta que se tiene al despertar después de una noche de fiesta en la que hemos comido mucho, bebido mucho o hemos dormido muy poco. Cuando tienes resaca, te duele la cabeza, te sientes un poco mareado y a veces tienes el estómago revuelto. Te sientes mal y solo quieres descansar. Como en Nochevieja, la última noche del año, todo el mundo se va a dormir muy tarde, beben champán y además se come mucho, el día 1 de enero suele ser un día de resaca. Propósitos de Año Nuevo. Las personas suelen comenzar el año con los propósitos de Año Nuevo. Esto significa que hay cosas que quieren hacer, pero por algún motivo todavía no han hecho. Al empezar el nuevo año, las personas deciden trabajar para conseguir esos objetivos. Por ejemplo, propósitos de Año Nuevo pueden ser: ir al gimnasio, adelgazar, dejar de fumar, comer mejor, cuidar más el medio ambiente, tener un hijo, dedicar más tiempo a ti mismo o a tu familia, leer más libros, ahorrar, hacer un curso, aprender un idioma, cambiar de trabajo. Suele ocurrir que muchas personas abandonan estos propósitos al poco tiempo de empezar. Es importante que si queremos hacer algo, tengamos paciencia y constancia. Como os hemos dicho en otros episodios, es mejor intentar hacer las cosas sin estrés, pero de forma constante. Si quieres conseguir tus objetivos y no abandonarlos, puedes seguir estos consejos. 1. Define muy bien lo que quieres. Es importante que sepas exactamente qué quieres y por qué. 2. Acción. Deja la teoría a un lado y sé más práctico. 3. Observa los resultados que estás obteniendo y analízalos. 4. Aumenta tu autodisciplina. Concéntrate. 5. Ten autoestima. Todo el mundo puede hacer las cosas si se lo propone, pero hace falta trabajo y paciencia. 6. Ten una actitud mental positiva. En España hay un dicho popular que se suele escuchar en las conversaciones durante los primeros días del año: Año nuevo, vida nueva. ¿Qué propósitos tenéis vosotros para el año nuevo? ¿Creéis que podéis cumplirlos? El concierto de Año Nuevo. Una de las cosas típicas que nos gustan el primer día del año es el concierto de Año Nuevo de Viena. Este concierto se retransmite a más de 54 países. La música que la orquesta toca este día es música clásica. Casi todas las piezas que tocan son de la familia Strauss. Johann Strauss, padre, Johann Strauss, hijo, Joseph Strauss y Eduard Strauss. A nosotros nos gustaría asistir alguna vez en directo, pero es difícil. Hay tanta gente que quiere ir a verlo que las entradas para el concierto se sortean. El sorteo es a principios de año y puedes apuntarte entre enero y febrero. Te aconsejamos que mires en la página web de la Orquesta Filarmónica de Viena, porque las fechas pueden cambiar. Si tienes la suerte de que consigues una entrada, debes saber que su precio, dependiendo de la zona donde vayas a sentarte, puede ir de 30 euros hasta 1.100 euros. Hay que tener en cuenta que además de ir al concierto del día de Año Nuevo, también puedes ir al concierto del día 31 de diciembre o al ensayo general. Las piezas musicales que toca la orquesta son las mismas, lo único que cambia es el día. Nosotros, de momento, disfrutaremos del concierto a través de la televisión. Los saltos de esquí. Otra de las cosas tradicionales en el día de Año Nuevo es ver el concurso de saltos de esquí que se celebra en la localidad de Garmisch-Partenkirchen, en Alemania, cerca de la frontera con Austria. Disculpad la pronunciación si es mala, pero aún no sabemos alemán. En España se retransmite después del concierto de Año Nuevo. Esta ciudad es conocida, además de por sus competiciones de esquí, porque es el lugar donde nació Michael Ende, el autor del libro La historia interminable, un libro que ha hecho soñar a millones de niños y adultos de todo el mundo. El salto de esquí es un deporte en el que los esquiadores bajan por una rampa muy inclinada para conseguir velocidad. Cuando llega al final de la rampa, el esquiador vuela por encima del suelo. El objetivo del salto es llegar lo más lejos posible. Aunque puede parecer fácil, es un deporte muy difícil. El esquiador alcanza una velocidad de unos 100 km por hora cuando está bajando por la rampa y se tiene que impulsar en el momento justo en el que se acaba la rampa. Un fallo de unas décimas de segundo pueden hacer que el salto sea muy malo. El salto de esquí más largo que se ha hecho en la historia es de 246 metros. En el concurso de Año Nuevo no pueden alcanzar esta distancia porque la rampa no tiene longitud suficiente. Con esto nos despedimos por hoy. Como os hemos dicho antes, esperamos que tengáis un muy feliz año 2015. Nosotros seguiremos compartiendo nuestro trabajo con todos vosotros para que podáis mejorar vuestro nivel de español. Y a lo largo del año os daremos algunas sorpresas. Recordad que si tenéis dudas o queréis hacernos cualquier consulta, podéis contactar con nosotros en Google+, en Facebook, en Twitter o en nuestro canal de YouTube. Un saludo y hasta pronto. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.